no sabe nada. Y yo estoy segura confiando tu tiempo en tu fidelidad. Mira tu camisa, no manches de lápiz labia. Deja esta aventura, bebé, esta mujer que no sabe besar. Hasta la camisa, los besos no se te vendan. Amor, tu amor, no pese la que es.